para salvarlo, y de todos mis temores me ha librado. ¿Y ahora qué? Ahora qué, ya sano estoy, muy alegre yo le canto a mi Señor. Porque no hay Dios, porque no hay Dios como mi Dios, que a la muerte le ha quitado el aguijón. ¿Y ahora qué? Ahora qué, ya sano estoy, muy alegre yo le canto a mi Señor. Porque no hay Dios, porque no hay Dios como mi Dios, que a la muerte le ha quitado el aguijón. Todo no.